Costa Rica. Future music. Nolele. Para el mundo. Changuitos 12. Aba, aba, aba, aba. This one for the ladies. To the world. Yo. Te casaste, pero no te quiere. Se casó contigo solo por los papeles. Qué matrimonio tan falso. Porque te casaste con ese payaso. Te casaste, pero no te quiere. Se casó contigo solo por los papeles. Qué matrimonio tan falso. Porque te casaste con ese payaso. Él se la pasa trabajando en el extranjero. Fin de semana siempre manda dinero. Yo la disfruto, yo soy el lechero. Nombre no digo porque no puedo. Yanquito 12, vámonos de paseo. Tengo que pasar visitando al barbero. Tengo que arreglarme, cortarme el pelo. Para mirarme como un chamaco bueno. Ella es melera y yo solero. Hagamos el amor debajo del aguacero. Cerca de la ceiba, cerca del estero. Yo, te casaste, pero no te quiere. Se casó contigo solo por los papeles. Qué matrimonio tan falso. Porque te casaste con ese payaso. Te casaste, pero no te quiere. Se casó contigo solo por los papeles. Qué matrimonio tan falso. Porque te casaste. Cuando llega a Honduras mi bola le para. Apenas se descuida y luego me llama que conmigo quiere estar en la cama nupcial. Tiene que ser mañana. Alguien me dijo que va para la embajada, pero yo le espero en la segunda parada. Qué suerte tiene la condenada con la feria de otro coño aquí la rebanada. Te casaste, pero no te quiere. Se casó contigo solo por los papeles. Qué matrimonio tan falso. Porque te casaste con ese payaso. Te casaste, pero no te quiere. Se casó contigo solo por los papeles. Qué matrimonio tan falso. Porque te casaste con ese payaso. Te aconsejé, pero caso no me hiciste. Que las relaciones serias no existen. Ahora mira, en qué lío te metiste. Tú solito lo que yo te pusiste. Te aconsejé, pero caso no me hiciste. Que las relaciones serias no existen. Ahora mira, en qué lío te metiste. Tú solito. Te casaste, pero no te quiere. Se casó contigo solo por los papeles. Qué matrimonio tan falso. Porque te casaste con ese payaso. Te casaste, pero no te quiere. Se casó contigo solo por los papeles. Qué matrimonio tan falso. Porque te casaste con ese payaso.